Llegó la hora de hablar en familia. En familia. En familia. Aprovechemos estos minutos para tratar los temas que nos interesan en bien de la familia hispana de nuestra comunidad. En familia. En familia. En familia. Sean todos bienvenidos. ¿Le gustaría conocer los interesantes lugares donde los primeros cristianos dejaron sus huellas al proclamar el Evangelio? ¿Desearía recorrer el camino por las siete iglesias del Apocalipsis y estar en los mismos lugares donde el apóstol Pablo predicó a Jesucristo? El programa En Familia te invita a hacer este sueño realidad. Del 7 al 16 de junio del 2015, estaremos en Turquía y Grecia para conocer estos lugares llenos de historia. El viaje incluye un crucero por el mar Egeo para visitar la isla de Patmos, donde Juan recibió la visión del Apocalipsis. También el crucero nos llevará a encantadoras islas griegas como lo es Santorini y Creta. Además, visitaremos Estambul y la legendaria ciudad de Troya, así como las ciudades de Corinto y Atenas en Grecia, para contemplar el antiquísimo Areópago, donde Pablo habló a los griegos del Dios no conocido. Aprovecha el precio especial de promoción antes que acabe el plazo. Si desea recibir más información, puede llamarme al 321-439-1321. Repito, 321-439-1321. También puede entrar a www.radioenfamilia.com. www.radioenfamilia.com. No se pierda este viaje que jamás olvidará. Si en verdad eres feliz, di amén. Amén. Si en verdad eres feliz, di amén. Amén. Si en verdad eres feliz, testifica con tu vida. Si en verdad eres feliz, di amén. Amén. Si en verdad eres feliz, aplaudir. Si en verdad eres feliz, aplaudir. Si en verdad eres feliz, testifica con tu vida. Si en verdad eres feliz, aplaudir. Si en verdad eres feliz, zapatear. Si en verdad eres feliz, zapatear. Si en verdad eres feliz, testifica con tu vida. Si en verdad eres feliz, zapatear. Si en verdad eres feliz, haz los tres. Amén. Si en verdad eres feliz, haz los tres. Amén. Si en verdad eres feliz, testifica con tu vida. Si en verdad eres feliz, haz los tres. Amén. ¡Qué chévere! Estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes. Les habla, como siempre, Rebeca de los Ríos. Y hoy quisiera tratar nuevamente algunos mensajes del Centro Nacional de Niños Desaparecidos. Y diríamos así, debes pasar un verano seguro y divertido. Ahora que se acercan los meses de verano junto con las vacaciones de los niños, vamos a comentar algunas reglas y consejos de seguridad para los niños durante el verano. Como primer consejo diríamos a los padres que deben enseñar a sus hijos que les avisen cuando ellos van a ir a algún sitio o algún lugar y quién va a estar con ellos. El punto número 2 es que sus hijos siempre estén acompañados cuando vayan a jugar a algún parque o algún lugar de diversión, que nunca vayan solos. el punto número 3, diríamos, que les enseñen a que nunca acepten regalos o golosinas de personas extrañas, que nunca acepten algo de alguien sin permiso de los padres o de la persona guardián que los cuida. El punto número 4, diríamos, que se aseguren de que están los hijos en su casa seguro, teniendo la puerta con llave, no abriendo la puerta para hablar con alguien que llame a la puerta, o a menos que esa persona sea un amigo de confianza en la familia. Por favor, dile a tu hijo, si tiene edad de quedarse solo, que tenga a la mano el teléfono de un vecino o el teléfono suyo para cualquier emergencia. El punto número 5 es que si andan fuera de la casa paseando o en alguna actividad, que nunca vayan a un baño público solos, que siempre estén acompañados por un adulto al ir a un baño público. El punto número 6 sería que nunca jamás ellos vayan solos a un lugar o centro comercial, a una sala de juegos o de video o parque, y que siempre deben ir con un amigo o con los abuelos o con la persona que los cuide, que sobre todo debe ser una persona mayor. El punto número 7 que trataríamos es que le enseñe que si están en un lugar público y se siente perdido, que no se asuste, que busque un lugar central donde pueden pasar el anuncio para que puedan encontrar a sus padres. Puede ir donde hay un policía uniformado o donde hay un vendedor o una vendedora que tenga una etiqueta de identificación con el nombre de la tienda, o una persona que esté en una caseta que tenga a su alrededor madre con niños o padre con hijos, para que sea una persona segura que le cuide hasta que aparezca su mamá. También el punto número 8, podríamos decirle que los padres tengan cuidado cuando los niños juegan, que estén lejos de las piscinas, canales u otros lugares que tenga agua, a menos que esté con un adulto. No los deje jugar cerca de la calle, que haya mucho tráfico o en áreas desiertas, y nunca tomen esos niños atajos a menos que tengan el permiso de los padres o de las personas que los atienden. Y sobre todo, que cuando sean atajos, vayan con personas mayores. El punto número 9, se aconseja que no usen ropas que tengan el nombre a la vista, porque si se sienten confundido o perdido en un lugar público, alguien puede saber cómo se llama y eso puede traer problema. El punto número 10, se aconseja que no se suban a un automóvil ni se acerquen a un automóvil, repito, que tenga alguien adentro, a menos que el niño esté con sus padres o un adulto de confianza. Que nunca se suban a un automóvil sin avisar primero a los padres o a la persona que le cuida. El punto número 11 también aconseja que cuando jueguen los niños en bicicletas o en un parque que está un poco oscuro, algunas veces es difícil ver en la oscuridad, entonces es bueno usar reflectores y ropa protectoras, y si los padres y los abuelos dicen que puedes jugar afuera después que ha oscurecido, debes de tener todas esas reglas. Pero para precaver padres, es bueno que uno de ustedes esté cuidándolo y observando para que nada malo le ocurra. El punto número 12 y último, diríamos, que el consejo es decir no y huir de cualquier situación que el niño le haga sentir incómodo o confundido. Le diríamos, hijo, confía en tu intuición. Y a ti, padre, asegúrate de decirle que huya si siente que algo puede pasar que le moleste. Espero que con estas recomendaciones podamos tener más cuidado